Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su programa número uno de la radio. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. Pues como ven, ya estamos a punto de terminar el año. Ya estamos a un paso de la Navidad, a empezar el 2015. ¿Quién ya escribió sus propósitos para el próximo año? Y más que nada, no nomás es escribirlo. Honestamente, ¿quién los va a cumplir? ¿Cierto, no? Pues quiero, ante todo, como siempre, voy a presentar a una gran invitada, una invitada de honor, la increíblemente hermosa Desiree Navarro. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Buenas noches y a todo tu auditorio de Elite Espacios. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. De verdad es un gran placer tenerte a ti con nosotros. Pues ya estaba muy platicado, pero ya se nos hizo. La cita llegó. Así es. Quiero decirte que muchos de nuestros radioescuchas están esperando porque te hicimos un buen promo antes, ¿eh? Ay, muchas gracias. La verdad es que con mucho cariño. Y pues cuando quieran, hablamos de todos los temas, sobre todo de diseño, que me apasionan. Perfecto. Pues ante todo, también, amigos, quiero felicitar. Estuvieron con nosotros aquí hace un par de semanas el arquitecto Sabetay Palachi, el Diego Ladrón y Pablo Avilés, quienes ganaron el concurso de Canacero a nivel nacional con el proyecto Vivienda en Acero. Se fueron, ganaron el proyecto Latinoamérica y quedaron en el tercer lugar internacional. Hemos recibido muchos, pero muchos twitters y mensajes, mails, pidiéndonos las ligas sobre su programa, sobre su video que hicieron en YouTube, ya lo subimos. Y pues ya saben dónde encontrarlo. Nuestra página www.radio.eliteespacios.mx. En nuestro mail eliteespacios@gmail.com. Nuestro Twitter eliteespacios. Y ya saben, estamos aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Y pueden sintonizarnos también por internet. pegaso.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn. La pueden bajar por sus smartphones y en cualquier parte del mundo también nos pueden escuchar buscando Radio Anáhuac. Ampliando tus sentidos es la primera opción. Pues bien, vamos a empezar como siempre con una frase, la frase de hoy, a ver qué les parece. Y esta la pensé mucho porque estaba aquí Desi con nosotros y me gustó. A ver, piensa que no estás solo o sola, porque en algún lugar alguien está tratando de encontrar la manera de llegar a ti. Ay, pues me encanta, Abraham. La verdad es que a eso yo agregaría que hay veces en la vida que tenemos que dejar de movernos, tenemos que quedarnos tranquilitos, ¿no? A esperar a que las cosas que nos están buscando o las personas que nos están buscando lleguen a nosotros. Así es. Así es, siempre va a llegar alguien en tu momento, en tu vida, y yo creo que es el destino de cada quien. Cuando menos te lo esperes, siempre llega alguien. Sí, cuando menos te lo esperas, de verdad, porque yo creo que cuando estás al acecho de algo o pensando, imaginándote cosas, estas nunca aparecen. Pero de verdad, cuando tú estás pensando en otra cosa que no tiene nada que ver, es ahí cuando la vida te sorprende. Es cierto. Pues bien, para quienes han escuchado hablar de Desiree Navarro, ella ahorita es titular de un programa de televisión. Sale todas las mañanas a las 9 de la mañana en Tu Ciudad Es. Así es. En el canal 21. Y su programa se llama... Tu Ciudad Es, pasa todos los días de 9 a 11 de la mañana. Fíjate, Abraham, que está en Total Play, está en Cablevisión, está por internet y en abierta. Y después, en las noches, estamos en México Travel Channel, que me encanta porque no son noticias duras, son simplemente promocionar lo mejor de México para el mundo. Eso es lo maravilloso, enseñarle al mundo entero qué es México, la Ciudad de México y todo, porque ¿cuántos mexicanos, cuántos vivimos en el DF y no conocemos la ciudad? La ciudad ni nuestro país, Abraham. De verdad que yo, trabajando en este maravilloso canal, me he llevado muchas sorpresas muy gratas, lugares que nunca me imaginé que tuviéramos tan cerca de nosotros. De verdad, he ido a Mérida, he ido a Guerrero, he ido pues a Guanajuato, a Gilitla. Bueno, acabo de irme a Gilitla. La verdad es que tenemos lugares maravillosos, Río Lagartos, no, bueno, una serie de rincones maravillosos que tenemos en nuestro país, que yo creo que también es bueno darlos a conocer, ¿no? En otros países tienen la política de hablar bien de sus países y pareciera que el nuestro, pues nuestra política es todo lo contrario, ¿no? Así es, así es. Pues rápidamente y brevemente voy a decir, Desiree es comentarista, actriz, periodista, escritora. Pues ha desarrollado una labor muy influyente en el mundo de la industria, del comercio y la moda desde hace más de 20 años. Pues ha recibido el micrófono de oro otorgado por la Asociación Nacional de Locutores, el Premio Internacional Gaviota, el Premio a la Excelencia Universal, Estrella Sebastina. Pues en fin, es un... ¿Qué les puedo decir? Y además, para quienes la ven y la tienen, la pueden tener, como yo, el honor de tenerla enfrente, pueden decir que es la mujer más maravillosa que han conocido. Ay, muchas gracias, Abraham. Pues que nos sintonicen para que nos vean en vivo y a todo color. Así es. Y bien, bueno, nuestro tema de hoy, diseñando tu imagen. Así es, Abraham. Fíjate que es interesantísimo y podríamos quedarnos horas platicando acerca de este tema. Y es, pues prácticamente toda nuestra vida estamos pues vendiendo algo, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Entonces cada quien elige pues qué es lo que le quiere decir al mundo, qué, cómo se quiere dar a conocer. Si tú quieres dar una imagen pues de responsabilidad, de honestidad, de, no sé, de que eres una persona divertida, que elegante, no sé, confiable. O sea, tú eliges qué es lo que tú le quieres dar a entender a los demás y siempre estamos vendiendo algo por medio de nuestra imagen. Es cierto, es cierto. Yo creo que la imagen es algo fundamental, ¿no? Yo tengo un tío que es abogado, es de verdad un abogado muy, bueno, prominente en México, muy reconocido, y desde chiquito... Fíjate, es la cosa más rara, es el hermano menor de mi madre y me lleva nada más 8 años. Algo muy raro, ¿no? Pero de él, desde chico siempre me jaló, cuando él estaba dentro de la abogacía, estudiando y todo, me enseñó una cosa que me dijo: Abraham, tienes que tener cuidado con tu imagen, porque hay un dicho en México que dice, como te ven, te tratan. Y la verdad, yo te voy a decir, muchas veces han puesto a la moda como algo banal, como algo superfluo, pero la verdad es que la moda hoy en día es lo que la cultura siempre ha querido ser, ¿no? El espejo de una época. Y por medio de la moda, tú puedes dar a conocer aspectos políticos, geográficos, económicos, sociales. Y imagínate la importancia que tiene, pues, también industrias, ¿no?, que sostienen a veces pues la economía de un país. Entonces, yo creo que ni es banal ni es superflua y es parte de nuestra cultura y yo creo que hay que darle la importancia que merece. Ya lo dijo el doctor Julio Frías, que él es director de la carrera de diseño, bueno, de la competencia del TEC de Monterrey, pero él incluso propuso al Senado de la República una política pública de diseño donde él sugiere que el diseño sea el principal motor de la economía del país. Y pues yo no puedo estar más en acuerdo con él, porque qué padre sería que si producimos vasos los hiciéramos con un plus, si hiciéramos sillas, si hacemos edificios, si hacemos casas. O sea, ¿por qué no agregarle ese plus que es el diseño y del cual es? Pues México, la verdad, somos muy creativos y somos muy talentosos. Es cierto, siempre hay que ponerle, pues fíjate, tú diciéndole un plus, yo a las construcciones, las cosas que he hecho, siempre les he hecho un plus. Uh-huh. Y siempre es bueno porque dejas ese plus, siempre te trae un cliente más, siempre te trae un amigo más, uh-huh. siempre te una recomendación, cualquier cosa, y siempre quedas mejor con la gente. Y el diseño, pues es en gran parte, pues embellecer las cosas, ¿no? Entonces, hacerlas más originales, hacerlas más creativas, hacerlas más funcionales. Por eso es que tenemos, pues, diseño de interiores, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de moda, de zapatos, de accesorios, etcétera. Así es. Sí, siempre. Y todo eso, pues, es siempre el... Pues no es el complemento, ¿no? Sino es el diario vivir de la gente. Así es, y pues ¿por qué no embellecernos también a nosotros? ¿Por qué no evolucionar también y preocuparnos por un poco por nosotros mismos, por la imagen que damos? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La imagen es muy importante siempre. Y de verdad, no es caer como en decir, bueno, yo soy talentoso, bueno, yo soy estudioso, bueno, yo soy responsable. Sí, pero si tú te vistes para un puesto jerárquico más alto, seguramente lo vas a obtener, ¿no? A diferencia de alguien que posiblemente también es muy capaz, pero que le falta esa parte de imagen a los demás. Porque pues siempre queremos... pues ser aspiracionales para los otros. Es cierto. Y además, ¿cuánta gente no busca una asesoría de imagen? Así es. Fíjate que aquí hay como un par de diferencias entre lo que es la asesoría de imagen y el diseño de imagen. Entonces, cuando se busca un diseño de imagen como tal, es cuando nosotros queremos de alguna manera prefabricar un personaje, como puede ser a lo mejor un cantante de rock que cambió de género musical, por decir algo, o queremos hacer el diseño de un personaje en una obra de teatro, de un, no sé, de un actor en una telenovela, incluso también pues de un político, ¿no? Como lo en algunos muchos casos nos hemos dedicado a hacer ciertas campañas en donde trabajamos con los políticos, pues para crear esta imagen que siempre tiene que estar fundamentada en la naturaleza y la personalidad de la persona, pero pulida, digamos, y muy bien establecidos los objetivos que nosotros buscamos. Pues sí, porque debe de ser a lo que la persona quiere ofrecer a la gente. Exactamente. No quiere decir, en muchos casos, que así sea, pero ese es el objetivo que nosotros buscamos. Pasó hace poco una de mis últimas clientas que me decía, ¿qué te dice mi imagen? Y pues hay que ser muy, muy honestos, entonces le dije, pues mira, me parece que me das la imagen de ser una persona responsable, una persona profesional, pero de cierta manera me dice que tu imagen es descuidada, y si tu imagen es descuidada, pues probablemente en tu trabajo también lo seas, ¿no? Como que un poco, no quiero decir la palabra fodonga, pero esa es la imagen que das como un poco de flojera, como de ser una persona floja, precisamente por la imagen que tú estás dando. Es lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo te ven, te tratan. Si tú das, puedes ser un excelente abogado y a lo mejor pues dices, te vas a ir en unos jeans, y a lo mejor es en la noche, ya son las 9, 10 de la noche, te pones unos jeans, te pones unos tenis, te vas a un bar a tomar una copa, y ni quien te pele. Y le puedes decir al de la entrada, oye, pues te dicen, oiga su identificación, oye, pero es que yo soy el abogado tal, para mí usted no vale, mire cómo viene exactamente vestido. Exactamente, ¿no? Es tan obvio como si llegamos con un dentista, y pues tiene los dientes chuecos, ¿no? O llegamos con un nutriólogo y pues es una persona obesa, o vamos con un doctor y no trae su bata, ¿no? De médico. Entonces, pues son ciertas cosas que como que deben de ir a la par con lo que haces, con lo que piensas, con lo que dices, ¿no? Una maestra de kinder, pues la verdad es que no sería muy creíble su imagen si va con estiletos de 12 centímetros al kinder con los niños, ¿no? Entonces, claro, como que hay que ir acorde a lo que haces, a lo que dices, a lo que piensas, para que sea creíble esa imagen. Claro, así debe de ser. Pues es lo que decimos, ¿no? Ahora, el asesorar la imagen, también mucha gente se acerca y dicen, yo quiero que sea mi personalidad tal cual es, ¿no? Ya sea natural, ya sea sofisticada, moderna, elegante, o a lo mejor, pues ahora que están de moda los geeks, ¿no? Sí. Pero es simplemente, quiero que pulan mi imagen y que demos lo mejor de mí. Y siempre se puede pulir y siempre se debe de evolucionar, porque aunque tú seas una persona muy elegante y tengas una buena imagen en este momento, si no vas evolucionando con los tiempos y, digamos, de alguna manera con las modas, pues tu imagen se va a ver obsoleta. Estoy de acuerdo contigo. Y mira que hay mucha gente que tiene que comprender que necesita una completa remodelación de su presencia. Yo creo que hay veces en que nos tenemos que reinventar, Abraham. Y yo creo que es válido que cambiemos para mejorar. Es cierto. No solamente en los estilos, sino también en nuestros hábitos. Y también te voy a decir en otra, en una actitud corporal. Así es, y muy importante. Ok. Digo, yo hacía mucho ejercicio, todos los días y todo, dejé de hacerlo y... Ya, quien me conocía me va a ver con una panzota, pero ahí voy, ya voy a empezar otra vez, ya lo prometí. No es cierto, no se crean. Entonces, así es. Pues es importante, de vez en cuando llega un momento en nuestra vida en que decimos, ¿sabes qué? Aquí tiene que haber un parteaguas. Yo creo que es bien válido equivocarnos y bien válido decir, ¿sabes qué? Que quiero cambiar, quiero mejorar y quiero ser otra persona. Y cada día es el mejor comienzo para empezar una nueva etapa en tu vida. Sí, así es. No tenemos que esperar a que sea año nuevo, no tenemos que esperar para divorciarnos, no tenemos que esperar para tener un hijo o que se gradúe o cambiar de trabajo. O sea, yo creo que hay un momento en la vida donde decimos, oye, vamos a hacer un recuento y qué he hecho hasta el momento, qué quiero cambiar y por qué no renovarnos. Perfecto. Pues, ¿qué te parece? Después del corte seguimos platicando. Aquí, ahora en la producción está mi querido amigo Paul Renard, quien ya me está cortando el tiempo. Sale, continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Elite Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos. Esto es Elite Espacios. Estamos platicando con Desi Navarro sobre lo que viene siendo el diseño de imagen para los que nos acaban de sintonizar. Y bueno, pues les recuerdo, para los que nos acaban de sintonizar, pueden bajar el podcast. Prontamente ya vamos a estar en iTunes, pero de nuestra página, y ahí van a encontrar otro link de una página también donde hay archivos, donde pueden encontrar también todas las producciones que hemos hecho. Y continuamos. A ver, de si estábamos platicando sobre lo que viene siendo la imagen, la asesoría de imagen. Yo tengo una pregunta. Bueno, normalmente cuando hay una imagen, involucramos mucho lo que viene siendo el peinado, la ornamentación, todos los accesorios y todo lo demás. Eso también jala a lo que viene siendo una buena imagen. Sí, claro. Sí, por supuesto, pero yo creo que tiene que ir siempre sustentada con una verdad, ¿no? Que es la nuestra, que es nuestra personalidad, porque pues yo puedo dejar a alguien muy elegante y con mucha clase, ¿no? Pero, o sea, si no cuida sus formas, si no cuida sus... sus hábitos. Pues sí, digamos, su educación, etcétera, pues toda esa imagen se va a venir abajo. Claro. Y por otra parte, cuando yo trabajo con mis clientes, siempre procuro que ellos se sientan bien, que no se sientan disfrazados, que se sientan que mejoraron su imagen, pero que no la cambiaron. Trabajamos, por ejemplo, con una diputada y es muy importante cuando te cuentan sus actividades, ¿no? Fíjate que yo estoy en meetings, yo estoy al aire libre, yo estoy con el sol a todo lo que da. Entonces, ahí, claro, te van dando ciertas pistas para decir, ok, necesita protegerse con a lo mejor protector solar, necesita cuidarse la cara, necesita llevarse un sombrero, necesita traer zapato bajo, porque claro, me está diciendo que camina muchísimo entre las calles, pues a lo mejor de su comunidad, de su colonia, de su delegación, etcétera. Entonces todo eso te va dando ciertos tips. Ahora, la verdad es que si tiene, por ejemplo, un estilo muy mexicano, pues tampoco puedes llegar pues con ropa francesada, con ropa como muy estilo extranjera, sino que tienes un poquito que respetar su personalidad para que el personaje siga siendo creíble. Claro, claro, eso es muy cierto. Algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, el maquillaje. Uh-huh, sí. El maquillaje en la mujer transforma de una manera impresionante. Pues lo que pasa, Abraham, es que en ciertos lugares, por ejemplo, en Europa, la verdad es que las mujeres se maquillan muy poco. Pero en América Latina, pues las mujeres somos, digo, salvo en algunos países como Argentina, pues nosotros las colombianas, las mexicanas, pues somos muy dadas pues a maquillarnos y a pues ornamentarnos de alguna manera. Y pues es parte ya de nuestra cultura y de nuestra personalidad. Claro. A mí, te voy a ser honesto, me matan los labios rojos. Así y, es. Y las pestañas bien negras, o sea, bien pintaditas. Bueno, pero eso ya entra dentro de las... ¿cómo se dice? Dentro de las preferencias sensuales. Sí, eso es cierto. ¿No? Y mira, algo que a mí también, por ejemplo, yo pienso que también dentro de la imagen es el lenguaje corporal. Sí, es muy importante y pues con los políticos obviamente nosotros trabajamos todo, ¿eh? Nosotros trabajamos desde redes sociales, desde la forma de hablarle a su público objetivo, desde pues obviamente hay un equipo que trabaja sus discursos, etcétera. Otro ejemplo que les puedo poner, trabajamos con un presidente de un partido para el público juvenil de ese partido. Y cuando él me dijo su edad, le dije, perdóname, te ves 10 años más grande de lo que eres. Yo no podía creer su edad. Entonces le dije, si tú vas dirigido al público juvenil de tu partido, pues tienes que cambiar tu imagen, tienes que verte joven como ellos para que ellos se sientan en confianza, para que ellos sientan que eres una persona pues digna de confiar y que están hablándose como de tú a tú de alguna manera, no que sientan que eres alguien extraño para ellos. Entonces pues nos dedicamos a trabajar, o sea, pulirle algo de su imagen, cambiarle los lentes por unos más modernos, cambiarle el corte cabello y la vestimenta elegante pero más juvenil, y de verdad le quitamos 10 años encima. Eso es cierto. Te voy a contar algo muy irónico. Yo al revés era muy tragaños. Uh-huh. Y tenía yo a punto de cumplir 40 y me decían que tenía 22, 23 años. Así tuve es. Que dejarme el bigote, así tuve es. Que dejar varias cosas así para es. Poder llegar. Es que eso es importante, por eso es necesario platicar mucho con tu cliente, con la persona que le vas a asesorar, para que ella te diga qué es lo que está pasando en su vida, en qué está trabajando, a qué se está dedicando, cuáles son los objetivos a donde quiere llegar, y de ahí pues tú vas armando de cierta manera un rompecabezas. Es cierto, porque eso es la base, ¿no? Uh-huh. O sea, yo pienso que, y además, toda persona debe de conocer su concepto. Ah, eso es muy importante, porque fíjate que la gente comete un error muy típico, que es dejarse llevar por la opinión de sus amigos, de sus familiares, ¿no? Entonces, y hay gente que de verdad te boicotea totalmente. Nosotros trabajamos en varias ocasiones con mujeres y de verdad las dejamos preciosas, ¿no? Y llegaban con su familia y no te ves mal, te ves, pues no eres tú, estás muy maquillada, ese cabello, o sea, entonces la verdad es que también tienes que tener muchísima seguridad en ti para decir yo me veo bien y yo, este es mi estilo. Entonces hay que trabajar el estilo todos los días y para eso tienes que conocerte, Abraham, tienes que pararte frente a un espejo y decir, a ver, tengo las piernas cortas, tengo los hombros anchos, tengo la cara redonda, cuadrada, rectangular, y ver de ahí qué es lo que mejor te funciona. No hay de otra manera más que conocer tu cuerpo, ser realistas y evidenciar lo más bonito que tengas. Y pues de alguna manera vamos a camuflajear pues lo que no nos gusta en nuestro cuerpo. Es cierto. Como una vez se lo dije a una persona, ¿no? Vete en un espejo y hazte un estudio de mercado propio. Sí, exactamente. Es que de verdad, o sea, hay que ser muy objetivos. Oye, tengo anchas las caderas. Bueno, ¿qué puedo hacer para que no se me vean tan anchas? Oye, que tengo muy bonitas las piernas. Vamos a resaltarlas. Oye, que soy gordita. Ok, vamos a ponerte un escote divino donde, digo, es un área muy... que nosotros trabajamos mucho con las tallas extras, por ejemplo. Entonces, si no nos conocemos, ¿cómo lo vamos a lograr? Es cierto, es cierto. Si nosotros no sabemos qué color nos queda, pues, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Es cierto. Y lo mismo que le dije yo a esta persona, ¿no? Tú tienes que demostrar una presencia escénica, ¿ok? Acorde a tu estatus. Exactamente. No puedes, a lo que quieres transmitir. No puedes andar... de cierta manera, ok, sí, es tu día libre, es tu descanso, lo que quieras, ok. Pero tú puedes seguir con la misma línea que has manejado. No, porque eso es lo que te iba a decir. No porque ya sea domingo o sábado o me voy a ir aquí o... Puedes andar, bueno, si estás en... Ahora sí que en la oscuridad de tu casa y quieres andar totalmente fachoso, ya es cosa tuya, ¿no? Pero fíjate que la gente que tiene estilo, aunque ande de pants, aunque ande en traje de baño, aunque ande en pijama, aunque esté... temblando y se salga a la calle, siempre va a manejar un cierto estilo porque ya es una parte de su personalidad. Es cierto. Ahorita que dijiste está temblando, te voy a contar algo que me pasó increíble. Estábamos en un hotel creo que fue en San Antonio. Sonó la alarma contra incendios por ahí de las 2:30 a.m. Así es. Yo dije, no, esto es una broma, no me voy a parar. Pero pues ya ves que ahí o te paras o te paras. O sales o sales. Los bomberos son de los que te cuelgan ahí en Estados Unidos, son muy especiales. Y salimos. Efectivamente fue una falsa alarma. No sé por qué me latió mucho. Pero me impresionó de verdad ver a la gente cómo salió. En especial muchas señoras, señores. Unos no les importó, salieron en calzones. Sí. Unos salieron con una... agarraron una toalla porque andaban desnudos. Pero las señoras andaban y se jalaron el cepillo. Sí, bueno, dije, estaban afuera, muertas que sencillas. Andaban en baby doll o con pijamita, pero se estaban peinando. Sí, no me vayan a ver así de... despeinada. Eso fue un show increíble. Dije, ¿cómo no me saqué mi cámara? Porque ahorita lo hubiera visto. Y fue 3/4 hora en lo que los bomberos dijeron una falsa alarma y para adentro todos, ¿no? Así es, Abraham. Y por otra parte, pues siempre hay que estar como muy al día de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es muy fácil, tenemos internet, tenemos todos los sistemas a nuestro alcance, pues para ver qué se está usando, qué se está llevando. Sí, no para cambiar todos los días de imagen, sino para vernos contemporáneos de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Yo siempre pienso que a lo mejor no necesitas ser político o un industrial para poderte ver bien, ¿no? No, para nada. Ni un deportista que dicen, bueno, hablando de deportistas... pues de reconocidos, ¿no? Sí. Se sabe que David Beckham tiene una asesora de imagen. Así es. Muy pegada a él para que siempre así demuestre es. Lo que no es. Así es. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que les ha funcionado. Y por ejemplo, otro caso es, por ejemplo, Paris Hilton, que estos días va a estar aquí en México. Pues ella prefabricó una imagen. Y si tú quieres de tonta, de no tonta, de güera desabrida, de lo que tú quieras, de reventada, de grosera, pero esa imagen la ha hecho ganar mucho dinero. ¿Sabes también quién? Las Kardashian. Y hay muchas. Yo, por ejemplo, puedo decir que tengo el gusto de haber platicado personalmente con Madonna. Uh-huh. En varias ocasiones. Y es una mujer increíblemente sencilla y un encanto de mujer. Y la ves para un show y todo lo demás, y es otra imagen totalmente diferente. Así es. Lo mismo que Lady Gaga. Lady Gaga, una vez sí platiqué con ella por una casualidad, que sí la conocí en Nueva York. Pero de veras, cuando me dijeron ella, dije, no puede ser, o sea, ves otra imagen totalmente diferente. Y estaba en pants y todo lo demás, sin maquillaje, sin nada de nada, así tranquila. Y pues qué padre que estuviera sustentado, ¿no? En tu talento, aunque fueran buenas cantantes, buenas actrices. Pero ¿cuántas no hay, ¿no? Que no lo son, ¿no? Pero que tienen una imagen increíble, que vende impresionante. Sí, es cierto. Es cierto, porque esa imagen, como tú dices, vende. Y por ejemplo, para cantantes vende discos, vende música. Así es. Para artistas vende su imagen y siguen contratados y la gente pues lo sigue. Así es, y eso nos lleva a hablar un poco acerca de que pues la moda es el estilo que se lleva por parte del grupo socialmente más importante, en donde permea a todos los estratos, pues precisamente para convertir algún estilo en moda. Sí, es, ¿no?, cierto. ¿Por dónde nos llega la moda? Pues a lo mejor por nuestros cantantes favoritos, nuestros artistas, las modelos que vemos en las revistas, gente que de alguna manera son líderes de opinión y que van, pues sí, líderes de opinión en ese aspecto. Y no sé si tú recuerdes una película tan buena que nos lleva a reflexionar acerca de una cierta empresa contrata a 4 individuos que los hacen pasar por una familia, los más exitosos, los más guapos, los más deportistas, y entonces llegan a una comunidad de gente muy rica en Estados Unidos, y claro que todo lo que ellos hacen, lo hacen los demás. Si ellos compran una vajilla, todos los demás vecinos, claro, porque para ellos son exitosos, son hermosos, o sea, tienen todo lo que la sociedad de alguna manera ubica como para ser exitosos, ¿no? Claro, si una persona, incluyendo por ejemplo ahorita que estamos aquí en la universidad, los profesionistas, los nuevos profesionistas que van a llegar, tienen el éxito, y decir, o hasta estando en la universidad, ¿okay?, porque tiene buenas calificaciones o porque es el chavo que jala más chavas o lo que sea, dicen, híjole, se compró una moto, híjole, se compró este carro, pues ahí voy atrás. Ah, no, de eso. Yo también quiero eso, ¿no? Es cierto. Y la verdad es que, digo, hablando con la verdad, sería ideal que, por supuesto, nosotros sustentáramos la imagen que queremos darle a los demás, pues con nuestra forma de ser, ¿no? O sea, nosotros queremos ser responsables, pues no, que no sea una mentira, que sea una realidad, ¿no? Nosotros queremos ser honestos, queremos dar una imagen de honestidad, pues lo ideal es que así lo seamos también, ¿no? Claro, claro. Y mira, sí es cierto, no hay vuelta de hoja, como decimos, ¿no? Porque también, como tú bien mencionaste, como te ven, te tratan, pero cuando la gente ya realmente te conoce como eres, por mucha imagen que tú les quieras dar, la verdad es que pues tu personalidad siempre va a salir a flote. Es tu marketing, ¿no? O sea, lo que tú eres también va a salir. Es cierto. Entonces, qué mejor imagen que pues ser personas como afables, ser personas amables, ser personas que se preocupan por los demás, que seamos un poco más... Digo, hay 2 tipos de personalidades para mi gusto, que son los givers y los takers, ¿no? Entonces, pues tú quieres rodearte de gente simpática, de gente alegre, de gente positiva, de gente que te da algo, que te vas con algo de esa persona, no con esas personalidades que sientes que te está chupando la energía y te está quitando pues, tu positivismo, ¿no? Claro, es cierto, siempre hay quien da y siempre hay quien toma. Exactamente, ¿no? Y qué lindo es... pues cuando la gente es muy dada a ofrecer lo mejor de sí, porque esa es de la gente de la que nos queremos rodear, no de la gente que nada más te está quitando desde cosas materiales hasta tu energía. Sí, es cierto. Y otra cosa que yo veo también para la imagen es la postura de cada persona. Sí, es muy importante. Estamos hablando no de la postura social, sino de la postura corporal. Sí, porque Abraham,